la web es muy grande y es muy triste ver que los blogs muchas veces lo único que sirven es para hacer eco a ideas de otros en lugar de generar las propias. Completamente. Sí, deberíamos ir lo que nos lo critican los de medios normales, por así decirlo, los periódicos, televisión, de darle valor a lo que se va a escribir. No solamente escribir, pues escribir por lo que yo lo oí y ya. Por la payola, ¿no? Sí, entonces, si le damos valor, esto va a crecer y va a haber algo más que solo palabras sueltas o copy-paste. Y es lo que te digo, porque para mí lo que me gustaría hacer de mi vida es tener mi todo en uno, en una palm, un N93, no sé, algo que me permita conectarme, irme a recorrer la ciudad, el país, lo que sea, y generar el contenido. Porque al fin y al cabo, como dices, si generas contenido, todos los demás hacen eco. Entonces, si ya tienes contenido nuevo y fresco, pues ahí van a empezar a agarrar. Una vez más, el contenido es el rey.